Date un tiempo, hermano. CO2. Veloz. Imposible, nada. Los sueños de ayer son la esperanza de hoy y realidad del mañana, mi pana. La herida sanan, si hay cosas que resolver será por ser quien soy. En realidad es mi fama sin ganas. Solo contemplo la realidad de mi templo y escribo con tiempo. El ayer es pasado y contento, ya no contesto. Esto es más pa' mí que pa' el resto. Si he perdido lo apostado, dado más por ser honesto. Y fluyo por Dios de asfalto, me escabullo bajo un puente al que todos llaman Puente Alto. Esta es tierra de MC, por suerte aquí crecí. Si parece simple, se frenesí de sentirse libre. Flow, un paso, lo mío el fracaso. No quiero ser famoso, quiero más rap y la vida del oso. Al hueso sí, es lo que tiene ser MC. Cuando caes te das cuenta de que todo es tan frágil. Date un tiempo, mira para arriba, el cielo es nuestro. Dios es diestro y poetas zurdos cargan con el muerto. Tan solo mira, los niños también alucinan. Ahora mentira, pero se esconde tras la cortina. Rompan filas, más que suerte, iniciativa. El papel entiende y aguantará lo que sea que escriba. Solo un detalle pa' mi company. A lo mejor me falta calle, pero es porque la calle me tiene a mí. En la calle, calle, en la calle, que se escucha. En la calle, contenido. La calle tiene al MC, el MC, su rima el lápiz, la libreta y las ganas de escribir, reunir los segundos que sobran en un día. Si devolverlos al tiempo que te falta, tómate una pausa. La causa salta al efecto. El espacio entre las líneas del texto lo mezclo al ocio, lo sé hacia el pensamiento. Y si descanso, es para luego estar más despierto. Y hasta duermo con un ojo abierto. Termino cada verso con un punto suspensivo. Intento aun cuando el éxito es esquivo. Simple, describo lo que veo y lo que vivo. No soy el elegido, ni el divo. No me sigue un sequito de tipos reprimidos. Va, ya, puro muerto vivo. Date un tiempo ya que eres lo que haces. Lo que dices en tus frases, directrices que es difícil que rechaces. Perspicaces, yo aquí me muestro sin disfraz. En la calle, en la calle, en la calle, que se escucha. En la calle, en la calle, en la calle, que se escucha. Que se escucha.